Hola Alejandra, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, como decían ustedes, un poquito acongojada con el tema del cierre de la temporada 2022-2023 del balneario municipal de Colonia Barón. Así que bueno, la verdad que este año ha sido de una concurrencia impresionante, donde ha habido alrededor de 25.000 personas por fin de semana, transitando tanto en el camping, pernoctando, como también las colonias de vacaciones de los pueblos del interior, Cumelén, todo lo que es Provida, ¿sí? Se han albergado allí en el balneario. Así que bueno, la verdad que sí, como decías en la presentación, ha habido un marco de gente impresionante, bueno, y debido también a las diferentes propuestas que ha ofrecido este año el balneario. Así que la verdad que como trabajadora de hace años de este lugar, muy contenta y muy feliz de haber recibido tanta gente, como decías vos, no solamente de la provincia de La Pampa, sino también de todo el país, me animo a decir de todo el país porque tenemos anotado de todos los lugares donde nos han ido a visitar, así que muy contenta. Alejandra, y también, bueno, que la gente visite, ¿no? La localidad también le da un poquito, ¿no? Ese plus y decir, bueno, en Colonia Barón tenemos estas propuestas y que lleguen personas de distintos lugares también dan a conocer a la localidad. Sí, también, por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad también de salir a otros lados y nombrar a tu pueblo, decir, ah, la pileta más grande de la provincia, o ah, la del el balneario tan lindo. Y eso uno como integrante de la comunidad de ese pueblo te llena de orgullo. Así que, no, la verdad que re lindo, muy feliz con la temporada que hemos tenido. Y bueno, y preparándonos obviamente para la próxima temporada porque, bueno, hay muchas cosas para mejorar, muchas cosas para agregar para la comodidad del turista, así que ya reviendo para la próxima temporada. Alejandra, para ustedes como para todos los que viven en Colonia Barón también debe significar muchísimo porque también tenía un domingo que nosotros, yo caí con mi familia, también había espectáculos a partir de las 7 de la tarde, 8 de la noche. Se trató de hacer propuesta para, bueno, para todo el fin de semana, inclusive el domingo, sabiendo y teniendo en cuenta que el 80% de la gente concurrente era de afuera. Entonces se tuvo muy en cuenta el tema del horario para que puedan regresar cada uno a sus destinos tranquilos. Y entonces, bueno, se le llamó espacio verde a la parte de atrás, digamos, del fondo del balneario, en la parte del camping. Donde se llamaba, se convocaba a un artista, generalmente era solista, para que, bueno, para que diera un espectáculo y para brindarle obviamente algo más también a la gente para que disfrutara y terminara bien pum para arriba el fin de semana. El último domingo se hizo con, que ya se tenía planificado esto, solo se estaba buscando una fecha. Y la verdad que nos llenó de emoción, de orgullo y de tanta satisfacción a todos los artistas locales que pudieron concurrir, variando los estilos musicales. Así que fue una jornada, la verdad que muy, muy linda. La gente acompañó hasta el final. Y la verdad que ya te vuelvo a repetir, como parte del equipo de trabajo del balneario, muy orgullosa de todo lo que se logró este año en esta temporada. Y lo que me preguntabas hoy, nosotros como parte de esa comunidad, sí, está muy bueno recibir tanta gente porque, bueno, aparte laburan todos los comercios, la gran mayoría laburan, es un ingreso más que le entra, y también que puedan conocer parte del pueblo, nuestra plaza que ha sido remodelada, el ferrocarril, bueno, obviamente nuestro balneario, que recorrieran nuestro pueblo, la limpieza, un montón de cosas, y se veía reflejado en las tardecitas, porque salía la gente por ahí a caminar, o hasta la heladería. Recordemos que Colonia Barón es una comunidad chica que tiene alrededor de 4.000 habitantes, o sea que no hay tantas cosas para hacer, y aún así veíamos a la gente que, bueno, aquí iba a alguna pizzería, alguna heladería, Y bueno, y uno de conocerse tanto en el pueblo, sabíamos que era gente de afuera. Entonces, muy contentos de recibir tanta cantidad de personas en nuestra localidad. Y también, Alejandra, en cuanto a las propuestas, ¿no?, que vos mencionás, en cuanto a las instalaciones del balneario, el camping, también distintas propuestas como torneos de vóley que se realizaban, el tradicional baile en la pileta también. Contales a la gente un poco de esto. Bueno, se hicieron alrededor de 3-4 torneos de beach volley libres. Después se hizo un mini volley también, donde se le dio la participación a los chicos preadolescentes. Sí, la parte del balneario, porque la parte, perdón, del playón del balneario, digamos, que eran los tradicionales bailes, que uno nombraba Colonia Barón y era igual a bailes del playón. Y bueno, se volvieron a hacer esos bailes también los días sábado a la noche, que acompañaba, la verdad que esto fue todo gracias al tiempo también, porque el tiempo acompañó, chicos, todos los fines de semana y se pudieron lograr las propuestas mencionadas. Entonces, fue un combo perfecto para la temporada. Sí, y también, bueno, como decías vos, haber agregado los toboganes, que fue la novedad de la pileta del balneario. Como te decía, los bailes, el espacio verde de artistas los días domingos, y el último fin de semana también se agregaron 9 inflables fuera de la pileta para que la gente pudiera compartir en familia, entre ellos los más convocados, el toro mecánico y la pileta de espuma, donde se convocó también a un dúo de cumbia y cuarteto, que duró hasta pasadas las 22 horas, se tenía programado hasta la hora 20, pero bueno, se prolongó, porque la verdad que la gente no se quería ir. Y después, bueno, se puso todos los domingos una barra y un DJ. Entonces había directamente, desde la pileta había música, y bueno, la gente pedía licuado, había licuado, bebidas y cosas para consumir, comestibles, así que yo para mí la temporada esta fue muy completísima en Colonia Barón. Y toda la plata, por ejemplo, yo veía que había puestos, como decías vos, de tortas, de cositas dulces para comer, de licuados, inclusive afuera también del predio donde está la parte de parrillas, también había un lugar donde se vendía desde galletitas, yerba, y después estaban con el tema de los choripanes. ¿Toda esa plata se recauda para el mantenimiento del lugar? Sí, te voy a recalcar, hubo este año de 27 a 35 empleados semanales, 27 eran fijos y se completaba 35 porque se renovaba gente los días, los fines de semana se reforzaban, enfermerías, claro, bañeros, y bueno, todo tiene un costo, obviamente. cabe recalcar que la pileta se le agregaban 25 kilos de cloro todos los días, es una pileta muy grande, y que había que abastecerla con esa totalidad de cloro por día, claro, que es una plata muy importante también. Y bueno, después todo lo que era show salía de ese fondo. Más información te sabría decir porque soy parte del trabajo, no de la que lleva la contaduría de dinero. No, pero está bueno, pero, porque capaz que son, sí, no, también podría ser que sean concesiones, ¿no?, que se dan. Bueno, lo que se hizo, esa parte de atrás que vos nombrabas, esa proveeduría, ese negocio que había en la parte del fondo, digamos, del camping, el espacio verde, se le dio a llamar espacio verde a los días domingos, a los shows, eso, justamente para ayudar a la gente de la proveeduría, porque eso es gente que saca a concesión esa proveeduría, ¿sí?, y el año que viene se trata de renovar gente, o sea, poder dar la posibilidad a aquel nuevo que quiera trabajar esa temporada. Entonces, como que este año se le ayudó así, y realmente laburaron muchísimo los chicos, muchísimo, así que bueno, ellos también sacaron su buena porción, bueno, gracias al esfuerzo, obviamente, y a todas las horas, porque han dormido muy poco, se han llevado una casilla para poder dormir y poder estar lo que más pudieran con la gente para brindarles el servicio ahí de proveeduría, ¿no? Tal cual, tal cual. Alejandra, y bueno, y en esto que decías de el mantenimiento, ¿no? También el tiempo que lleva y el recurso físico, como vos nos contabas, de mantener la pileta. Ahora que cerró la temporada, ¿no?, de verano, ¿hay alguna otra actividad que se va a llevar a cabo ahí en el balneario o en Colonia Baró en general? ¿Cómo sigue el año ahora, ¿no? No, el balneario, bueno, obviamente se sigue manteniendo el tema de limpieza, sí o sí. Que es el césped, la limpieza de todos los espacios verdes, y el balneario se usa para la parte de todas las partes deportivas, en realidad. Por ejemplo, el secundario, y los chicos, mientras no hace frío, hacen la actividad física ahí, y después, bueno, hay chicos que se dedican a dar, por ejemplo, partes físicas, privadas, obviamente, y ese espacio también es utilizado para esas actividades. Pero después no hay otra función en el balneario durante lo que no es temporada. ¿Sí? Tal cual. Muchísimas gracias por esta salida, Ale. Por supuesto que vamos a seguir en contacto. Siempre estamos sacando durante todo el año, tratamos de... Nos gusta viajar. Viajar, imaginariamente. ¿No? Tal cual. Bueno, invítenme, chica, y nos vamos a las 3, no hay ningún problema. Tal cual. Además, me dijeron que sos locutora también, ¿o no? Yo les iba a comentar algo de Colonia Barón también, sí. Sí, ya hace más de 20 años que me dedico a la locución. Mirá. Nada estudiado, todo a pulmón y de pasión nada más, y amor. Una de las fiestas también, la fiesta más importante que tenemos en nuestro pueblo, que se celebra en octubre, sí. Generalmente es el primer fin de semana de octubre, es la fiesta de las colectividades, fiesta provincial de las colectividades, y tengo el orgullo de poder ser la locutora oficial de hace unos cuantos años, junto con, quizás nos conozcan, a Beto Ayala. Es una fiesta que la verdad que se ha engrandecido estos últimos años tremendamente, y bueno, y hace 2 años ya que se viene haciendo en el balneario municipal. La última fiesta, que fue la del año pasado, tuvimos, y como les digo, es una comunidad chica, Colonia Barón, y recibimos más de 10.000 personas, así que imagínense cómo estábamos nosotros de contentos y agrandados de poder recibir tanta, pero tanta gente. Nuestra localidad con montonazos de artesanos de toda la provincia, con grandes números, tanto locales, provinciales, como nacionales. Así que nada, es una fiesta, chica, que les recomiendo, y que sobre la fecha, por supuesto, vamos a estar hablando, porque es una fiesta que concurre muchísima gente, y la verdad es que está muy, pero muy buena para ir a pasar el día, con la reposera también, y decirles, bueno, que vayan a visitar a Colonia Barón, que es una localidad chica, pero con gente muy buena. Ya lo creo. Alejandra, te tomamos la palabra, nos vamos a seguir encontrando, aunque sea por teléfono, te mandamos un abrazo enorme. No, chicas, agradecida estoy de haber salido en el programa. En nombre del equipo de trabajo del balneario y como parte de la comunidad de Colonia Brones, agradezco el interés por conocer un poquito más sobre nuestro punto más importante que tenemos, que es nuestro balneario municipal, y que se hagan eco de todo lo lindo que ha vivido en esta temporada. Así que nada, la agradecida soy yo, les dejo un cariño grande a ustedes, a toda la audiencia, y bueno, que tengan gran año. ¿Sí? Igualmente para vos también, abrazo enorme. Gracias, chau.